¡Qué caliente! Caliente, caliente, sí, sí, está caliente, sí, sí, caliente, caliente, sí, sí, qué caliente, sí, sí, si meto la mano, qué caliente, si saco la mano. Sí, sí, sí. ¡Eh!